en Panamá. El tema de la defensa de la seguridad social en Panamá lleva años de lucha de los sectores sociales. El debilitamiento en aras de privatizar la salud pública, estrategia que también se reproduce en otros países centroamericanos, motiva a presionar el cumplimiento de convenios internacionales con la OIT. Ronaldo Ortiz, también desde Panamá, desarrollará una entrevista para profundizar sobre la situación de la seguridad social en ese país. Estamos aquí con el secretario de Organización de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente, el compañero Gabriel Castillo, quien nos va a hablar sobre la situación actual del trabajador panameño, la trabajadora panameña, en función a la realidad que vive la Caja del Seguro Social. En el caso panameño, este 2013 inicia con un aumento de la cuota obrero patronal en este aspecto. Don Gabriel, para que nos comente un poco el antecedente de la lucha que se dio ya hace 5, 6, 7 años atrás en función a la lucha en defensa de la seguridad social, para que tengamos un antecedente inmediato. Bueno, hay que recordar que en el 2005 el gobierno del PRD, con Martín Torrijos, llevó a lo que fue la Asamblea un proyecto de ley donde intentaba prácticamente privatizar todos los servicios que brinda la Caja del Seguro Social. Particularmente tenía subir las cuotas, quería subir el tema de la densidad y quería subir también otras condiciones, crear condiciones concretas de la privatización de la Caja del Seguro Social. Entonces el movimiento sindical se opuso a esa ley y fue a una huelga en los sectores de la construcción, la educación y la salud. Fueron en huelga y paralizaron por 33 días todas estas actividades económicas en la vía de impedir esa acción del gobierno para privatizar, en este caso, la salud. Hay que entender que todo esto venía precedido de una serie de faltas y de fallas en el sector salud, de manera que la misma propia gente de quedaran otra cosa que solicitar la privatización para que mejoraran los servicios. Y esto es una ineficiencia y una acción que siempre querían los gobiernos de dejar de prestar más los servicios para que, de una u otra manera, el mismo pueblo sienta que la privatización es una alternativa. Y por eso entonces el movimiento sindical se opuso y fuertemente estuvo 33 días en las calles con huelga y al final obligó, primero se aprobó un proyecto, fue la ley 17, después ese proyecto fue derogado y surgió la ley 51 a través de un diálogo. Martín Torrijos recurrió a lo que fue el diálogo, en este caso, de yo con yo, que lo definimos el yo con yo, porque fue el diálogo del gobierno con los sectores sindicales y gremiales que respondían al gobierno, que tenían de una u otra afinidad con el Partido Revolucionario Democrático, el PRD, que estaba en el gobierno. Y llegaron entonces al final a imponer a través de una condición que nosotros dijimos que fue el pacto de Gamboa, en el Hotel Gamboa, fueron porque en el mismo diálogo no pudieron imponerla por la oposición que tuvimos los sectores que nos oponíamos en las calles. Fuimos a ese diálogo y ahí impedimos eso. Al final de cuentas tuvieron que irse juntos fuera sin invitar a Frena de Eso, a CONUSI y las organizaciones afines a ese diálogo a discutirlo en el pacto, el gran pacto de Gamboa, que impusieron entonces lo que hoy es la alza de la cuota para la jubilación de 180 a hoy que está 240 y han ido subiendo el pago de la cuota del Seguro Social de un 8% a un casi un 10% que tienen ya los trabajadores y un 12%, un 13% en este caso que tienen los empleadores. Toda esa situación fue acordada en ese momento en el pacto de Gamboa y que fue promovida por el gobierno de Martín Torrijos. Don Gabriel, también para que nos comente, esto es parte de todo un plan, ¿no?, a nivel del mundo, ¿no?, el tema de la salud como negocio. Vemos que esto sucedió en Chile, en Colombia, en algunos sectores de Europa y todo esto. Es parte de todo un mecanismo, ¿no?, un ambiente que se da para disminuir la calidad del sector salud, sector público de salud, para llevarlo a la privatización propiamente, lo que hablan otros sectores como la tercerización y todo esto. Eso es también importante, ¿no?, conocerlo, ¿no? Todo este esquema, digamos, mundial de privatizar la salud de los sectores populares, pues. Así es. El sector empresarial, con el neoliberalismo, ha visto la salud como un tema que le da grandes réditos, como un negocio. Porque lógicamente una persona lo único que tiene para sí es la vida, es la salud, y paga lo que sea para mantenerla. Por lo tanto, ellos van a tener que en esa vía ir enriqueciéndose, estableciendo en este caso de buena parte lo que es el comercio de la salud. Y finalmente eso le da grandes réditos a las empresas transnacionales, a los grandes consorcios que han utilizado la salud como el gran comercio, como el gran negocio de las empresas. Y para eso entonces han ido creando y encareciendo el servicio de salud. El servicio de salud que en países como Cuba no es tan costoso, en los países capitalistas cuestan 5, 6, 7, 8, hasta 10 veces más la posibilidad de atenderte. Y la otra es que te puedan atender, porque hay países capitalistas como los Estados Unidos donde inclusive no hay fórmula de atención para los asociados. Así que nosotros creemos que una otra manera de que ese plan que tiene en el mundo el sector empresarial es que ya no tiene ética, ya perdió su razón clara de inclusive que hay una obligación contractual del Estado de brindar salud para la población. Ni siquiera eso tienen como compromiso. Y por eso es que hemos definido claramente que una de las condiciones bien claras por la cual hay el capitalismo cada día entra en más desgaste es porque no puede resolver los graves problemas como la salud, como la comida, como el vestido, que son cosas elementales para la vida de los pueblos. Y por eso nosotros creemos que esas medidas en el neoliberalismo y que se impone y han venido siendo. El movimiento sindical a nivel internacional está planteándose otra medida, y es que hay que establecer bases de seguridad social para todos los asociados, en una medida que es contraria a la posición. Mientras los empresarios están planteando ir eliminando la posibilidad, nosotros luchamos porque se establezcan bases es clara, definitiva, de seguridad social para todos los asociados. ¿Qué mensaje le podemos dar a quienes hoy día también enfrentan esa amenaza, ¿no? De que si que le quiere buscar otra forma de privatización, con otros nombres también, ¿no? Como bien lo hacen estos gobiernos neoliberales. ¿Qué mensaje le damos? Mira, que hay que luchar, por la vida. Que nosotros sabemos que los sectores empresariales han llegado a perder la ética, han perdido todo, buscando seguir enriqueciendo sus cuentas. Y para eso se van a valer de todos los medios, inclusive el chantaje y todo lo demás para esta situación de aplicar estas condiciones. Y nosotros creemos que hay que luchar porque hay ya convenios internacionales como el de la OIT que estableció un piso claro para que los trabajadores podamos establecerlo para todos los asociados. Un piso mínimo, en este caso de salud, que tiene que brindarle en este caso los gobiernos, los estados y los sectores, incluyendo los sectores empresariales, para la población. Por eso nosotros creemos que hay que luchar por ese convenio, por el establecimiento de ese convenio, y hay que luchar porque se ratifique en ese convenio y se aplique en ese convenio, porque ese convenio garantiza un piso de seguridad social mínimo, en este caso para todos los asociados. Este fue el compañero Gabriel Castillo de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente. Para Radio Revista Voces Nuestras, Ronaldo Ortiz, Frenadeso Noticias.